A partir de este momento estás escuchando La Mesa Ganadora, un programa de los pibes Batancito en contexto de encierro. Desde Batán para el mundo, para el mundo, para el mundo. Buenas tardes, hoy 11 de enero, estamos acá en La Mesa Ganadora. Estamos con Dylan, estamos con Liliana, estamos con Franco, Santi, Juan Manuel, Fiore, y tenemos un nuevo compañero que se llama Fabricio Uriel Nievas. Y estamos con Andrés Ponce. Hola Ponce, ¿cómo estás? ¿Qué onda la gente? ¿Cómo anda? Acá con calor, tomando unos ricos mates bien calientes. Y bueno, vamos a hablar del tema que pasó con Fernando Báez Sosa en el 2020. El joven que fue asesinado por una patota, ¿no? Que tenía 18 años, por 10 Rabin. En Villa Gesell, ¿no? En el 2020. Injusticia. Eran del club de Zárate, ¿no? Bastante injusticia. Qué imprudencia. Pero están detenidos ahora en Dolores. Qué maleo. Están llevando a cabo el juicio ahí por estar cerca del... Qué altanero. La fiscalía y todo eso. ¿Y qué creen que va a pasar? Y yo creo que se van ahí con un par de años. No creo que salgan ahora que le llevan 3 años y le den la libertad, no es justo. Porque es una muerte también a base de su clase social, ¿no? ¿Qué le pueden contar a la gente que por ahí no sabe o no conoce el caso? ¿Cómo fue lo que pasó aquella noche del 18 de enero en Villa Gesell? 18 de enero del 2020. Estuvimos viendo un video, ¿no? Resumido, bastante resumido así, sobre el caso de Fernando Báez Sosa, cual los involucrados son Máximo Thompson, Pertossi Ciro, Luciano Pertossi, que es hermano de Ciro, Luca Pertossi, primo, Matías Danicelli, Blasi Lali, Enzo Comelli y Ayrton Violas. ¿Qué edad tienen? Tienen el más grande, a lo que sea acá lo que estuvimos escuchando, tiene 20 años. ¿Tenía en ese momento? En su momento tenía 20 años, ahora ya debe tener como 23, 24. Pero bueno, no fue una batalla, sino que fue una golpiza masiva, loco. Se abusaron de un pobre chico, de tan solo 18 años, que estaba solo. No se podía defender contra 10. ¿A usted les pasó vivir situaciones parecidas a la salida de un boliche, a una fiesta y eso, que haya algún enojo, alguna pelea? Una vuelta un amigo en una grande con pileta, yo me tiré, después cuando salí ya se estaban arrebatando todo, me metí así como pude. Allá un amigo le dio un botellazo acá, le hicieron como 5 puntos. Pero era una situación de una persona contra 5 o más de una, o era una persona contra una persona. Sí, bueno, te voy a contar la verdad, por allá se cayó uno al piso y lo fui a patear todo. Pero bueno, allá porque a mi amigo también le dieron un botellazo acá y quedamos allá otro hoy. Acá contando un par de secuencias con los pies, hijo de Luriel. Nada, pero no, nunca me pasó algo así, va, que le estén pegando un solo pibe o algo así, entre muchos no, sino que mucho contra mucho. Así era. En los corsos mata bien. Y por lo que estuvimos viendo en el video, ¿qué clase de chicos son estos que juegan al rugby? ¿Por qué se hace tanta característica que eran rugby y no que...? De una clase social alta. A base de la clase social, ¿no? También el tipo de su cuerpo, ¿no? Porque son rudos, son grandotes para ese deporte y ya se van... Para mí tienen que tener prohibida la mano, ¿no? Como los boxeadores, lo que hacen en artes marciales. Porque también son grandotes. ¿Qué sería prohibida la mano? Que no pueden pelear fuera de su entrenamiento. Porque, o sea, tendrían como mayor ventaja por el físico o por el entrenamiento. Sí, aparte porque son como un equipo en la cancha y salen afuera y son un otro equipo. No lo para más eso, negro. ¿Y qué piensan, o sea, por ahí ustedes muchos jugaron a la pelota, al fútbol? Sí. Y ahí en los clubes de fútbol, digamos, o sea, el trato y el día a día, ¿cómo es? No, porque no es un deporte de tanta violencia así como el rugby. A base de así, hay choque físico, sí, pero no hay tanta violencia ahí empujándose y todo así. Pasa que el rugby tiene que hacer pesa, hombro, espalda, pierna, tirar, no sé. Un par de kilos. Cambio el fútbol nomás con que vos seas rápido, ya está. ¿Viste? Tiene una cierta ventaja. ¿Pero ustedes creen que el rugby es un deporte, como es un deporte más violento, las personas son más violentas? El rugby lo practican un par de personas, pero más lo practican a las personas así que tienen plata, ¿sí? Bueno, sí. Y vos sabés, comen todo, proteína, todo eso, incluso una... Una de las cosas que vimos en el video también es que al parecer uno de los que estaba pegándole, le decía a Fernando, o le pegaba porque era negro, dice, ¿no? Negro de mierda. Este. Ese era, claro, Matías. Porque el corte yo tienen plata y sal. Que son de otra clase, lo ven a otro como, como un negro, un villero, ¿no? Por ser de cierta clase y está mejor acomodado económicamente. ¿Eso le genera como cierto desprecio? Digamos, una persona que es de una clase social más baja. De su forma de ser y de ver, creo que sí. Por ser de una clase social más baja, ¿no? Sienten ellos tener un privilegio, a decir eso. Fuera de aire también hablábamos, esto pasó en el 2020. 3 años después están en este momento atravesando el proceso de juicio oral. Hablábamos del tiempo que por ahí pasa desde que se comete un crimen, en este caso desde que están detenidos, porque no pasó mucho tiempo, enseguida esta persona que... Pero pasa que cosas así van así pasando, necesitamos la vida es así. Pero ustedes creen que no hay cosas que se... Este caso ya está, digamos, decían ustedes que obviamente... Pero para adelante. Son casi igual bastante reconocidos, ¿no? Por toda la Argentina, durante los medios, todo así. Porque se viene, están las peleas reiteradamente, si demostraron en los videos. No es la primera vez que pasa. Como le dan un par de arrebatos, un par de rubis. Porque no son casos aislados dentro de... ¿Y cómo creen que se puede cambiar hacia adelante para que no siga habiendo este tipo de peleas, este tipo de violencia? Que se tranquilice. Porque siempre hay uno más loco. No, y también decías algo del entrenamiento, ¿no? Caso. La responsabilidad del club, Dylan. ¿Eh? La responsabilidad de los clubes a la hora de entrenar a los pibes, digo, sí, también en el video que veíamos, decía que el club sabía que en otras ocasiones los chicos habían estado en situaciones similares donde salían a bailar y se peleaban, y el club nunca tomó una medida. Digo, por ahí una posibilidad es que los clubes también empiecen a tomar otras medidas a la hora de entrenar y de repartir valores, ¿no? Y sí, porque ya en su expediente tuvieron varios enfrentamientos, ¿no? Así, siendo su equipo así, dándole otra golpiza. Tiene un expediente ya basado a eso y varios rabbis de otros lados también. Siempre lo mismo, loco, no cambia más. Y decía Santi antes, digo, del juicio. ¿Ustedes le parece que es un tiempo normal de la justicia en este caso? 3 años. 3 años por su caso reconocido y por su... Por lo mediático que fue, ¿no? ¿En otro caso cómo sería? En otro caso andarían a esperar más años para condenarte, siendo de otra clase y un caso más aislado. Acá fue más rápida la justicia, ¿creen que porque es un caso conocido y porque es gente... De plata. Sí, por eso fue más rápido el asunto, más ágil los papeles. ¿Y qué opinan o qué piensan ustedes que va a pasar una vez que se conozca la sentencia? ¿O cuáles van a ser las condiciones de estos pibes que van a estar privados de su libertad? Digo, ¿van a estar en las mismas condiciones que las personas que están en otra situación social mucho más vulnerable que la de ellos? ¿O van a tener otros privilegios? Depende cómo se acomoden ellos y sigan ahí adentro, ¿no? Porque seguro que están todos juntos también. Por eso, cuando apenas cayeron, lo habían mantenido en un pabellón aislado, a ellos solos, por sus videos y todo así que se habían filtrado en las redes, ¿no? Que lo iban a esperar adentro. Pero bueno, por su clase social no creo, pero la van a pasar mal, seguro. ¿Y cómo se imaginan que esto podría cambiar hacia adelante, que no se vuelva a repetir, más allá de este caso? Y espero que no, porque dejaron a una madre destrozada y su madre era el único hijo, ¿no? Era el único hijo y su novia también estuvo re mal, todo así. Pero bueno, para la madre y el padre fue un dolor muy feo porque se le mataron a su único hijo, que ni siquiera era malo, era un chico bueno y salió como todos los otros chicos a bailar nomás, a disfrutar de una vacación. ¿Y por una pelea entre un boliche? Una pelea, pasado el trago, un empujón, terminó en una desgracia. ¿Algún cierre, alguna reflexión? Y hay que ser más gente, ¿no? ¿Hay que ser más? Hay que ser más gente. Hay que ser más humano. Claro. Semejante una recantidad de plata, todo para pagar abogado, pero que en el colegio no enseñaron que tiene que ser más personas, más compañeros. Y seguro que habrán ido a colegio privado todo y nunca le enseñaron a respetar a las personas, nada de los derechos humanos, nada de eso. Sí, o piensan que así se tiene que mover en la vida, ¿no? Pegando, siendo más que otros. Claro, sí, porque ellos hacen así, para ellos tienen una banda de cosas. Por eso tienen plata, hacen lo que quieren. Capaz que ellos antes de caer en cana, capaz que tenían, no sé, el papá les regalaba BMW, tenían todo servido y como que no sé, se pensaban que se iban a llevar el mundo por delante. Como todo, va, yo también, yo me pensaba así, porque, pero yo no tuve la misma crianza. Pero es así, nada más, ahora la gente quiere nada más que se haga justicia, más que nada por la familia, para que se queden tranquilos. Déjanos tu comentario en nuestro canal de YouTube, en La Mesa Ganadora. Mandanos un WhatsApp 223-582-8700.